Compañero periodista que estuvo en la ciudad judicial. Gustavo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo. Buen día a la audiencia. Sí, como decías vos, se postergó nuevamente el debate, el juicio, el segundo juicio en el que iba a afrontar Oscar Ichoust. Y hubo el motivo esta vez, es una desprolijidad del tribunal que se había olvidado, no hubo notificación a las partes. Lo curioso fue que, por ejemplo, la mamá de la víctima, la mamá de Cristian Ascona, se enteró por las noticias que salieron en los diarios, habló con su abogado que la representa y se presentó, estuvo hoy a la mañana en el juicio. Lo mismo, algo parecido, le pasó al abogado querellante del papá de la víctima, del papá de Cristian Ascona, Aldo Walter Díaz, pero en este caso el padre trabaja en el oeste y no lo pudo ubicar por teléfono. Bueno, en conclusión, hoy a la mañana cuando debía empezar el juicio, el padre de la víctima no estaba y sin su aval, sin su presencia, el abogado querellante, Aldo Walter Díaz, no podía intervenir en el debate. Hubo algunos conciliábulos, negociaciones entre los jueces, no se pudo flexibilizar esta situación, así que bueno, lo que se decidió es que se va a postergar para que se haga el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, es decir, dentro de 2 semanas. Bueno, el nuevo tribunal asumió, digamos, el error de lo que sucedió. Cuando decís que se olvidaron, es así, se olvidaron de mandar el papelito diciéndoles el juicio va a ser tal hora, tal día. Claro, en realidad los jueces no lo dijeron abiertamente, pero bueno, hubo una desinteligencia entre el tribunal o las áreas administrativas que debían notificar a las partes. Como vos decís, no estuvo el papelito donde dijera el debate se va a desarrollar tal día, comienza a tal hora. Ese papelito no estuvo. La mamá de Cristian Ascona se enteró por los diarios, llamó al abogado, Sebastián País Rojo. Este llamó al tribunal, averiguó y bueno, le dijeron que sí, que efectivamente el juicio se hacía, tampoco había sido notificado, y bueno, hoy se presentaron porque no quieren que haya más dilaciones. Recordemos que este caso es el hecho sucedió el 28 de noviembre de 2009, en el medio hubo un proceso judicial, hubo un juicio, una condena leve a 2 años y 6 meses para Ichoust, que lo dejaba en libertad. Luego hubo apelaciones, ese fallo se anuló porque el Tribunal de Impugnación Penal consideró que los argumentos del fallo eran incongruentes, no se había razonado bien, no se habían argumentado bien. El Superior Tribunal de Justicia en noviembre del año pasado ordenó que se hiciera un nuevo juicio que se había programado para agosto. En esa ocasión también se suspendió, fue porque la mamá de Ascona había cambiado de abogado y pidieron un tiempo más para estudiar el expediente. O sea que esta sería la segunda postergación. Visto el contexto, digamos, y la situación incómoda, los jueces decidieron que se va a postergar, pero bajo la promesa de que antes de fin de año se hace, o sea, el 30 de noviembre y 1 de diciembre, se hace sí o sí, esta vez debidamente notificados, y si alguna de las partes está ausente, el juicio en esa oportunidad está a la promesa de los jueces que se va a llevar adelante. Muy bien, entonces habrá que esperar para esa primera audiencia el 30 de noviembre. 30 de noviembre y 1 de diciembre. Un detalle por ahí llamó la atención, un amplio despliegue de policial y de custodios controlando la situación. ¿Por este tema? En el debate. Había, ajá, por lo menos en la sala, yo te diría, conté al menos una docena de policías. No había. ¿A los policías los notificaron entonces? Se ve que sí, a los de los policías no se olvidaron. Bueno, Gustavo, gracias. Bueno, bárbaro, hasta luego. Gustavo Silvestre, el gato, le digo yo, le dicen casi todos, periodista del diario El Diario, y nos da una